últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, octogésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta emoción extrema. ¡Ah, qué emoción, cabrones! ¡Qué emoción, qué emocionante! Vamos a presentar. Volver a verlos a todos. Volver a verlos a todos reunidos. Después de tanto tiempo. Es realmente emotivo. Sí que sí. Presentaremos a toda la nave María de Tijuana en subconjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Pero capitán, qué emoción. Qué emoción me embarga, me llena los corazones. Es verdad, estamos embargados. Sí que sí. Embargados no solo de emoción, porque el capitán es emotivo. Bueno verlo nuevamente. Es un momento realmente emotivo. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones y a la productora estrella de este programa radio, y es la Muda. Pero Mudita, qué emoción. Mueve esas caderas para ahí. Emocionante. Ah, qué emoción. Es Muda, emocionante, qué emoción. Ver ese meneo. Sí, es emocionante saberla con nosotros. Qué es emocionante tener a la mejor productora en la radio. Realmente. Y sí, ahora es el momento de presentar al técnico a cargo de este viaje, encargado de los objetos animados. No me emociona tanto. No, me digas. No, ¿por qué? La discriminación contra no el primate. Bueno, con ustedes, el Mico. Sácase, Mico, eres tú. Sí. Pero no me emocionas tanto. ¿Y pero por qué nos emociona? No, yo estoy emocionado, Mico, de tenerlo aquí con nosotros realmente, Mico. Ve, rompe todo. Sí, rompe todo. Pone cara de triste, como si fuera un Mico pequeño, pero está grande, viejo, peludo. Y no emociona tanto. Así, es que de bebito sí emocionaba. Bueno, un poquito de emoción. Sí. De bebito emocionaba, ¿no? Sí, Era qué cosa. Pero bueno, tiempo pasa no, para todos, sí. Cabrón. Y bueno, ya has dejado de emocionar, Nico. Ya, no sé qué decirte. Desatamos las palabras para que sobrevuelen y se acomoden a las definiciones. Disponemos las letras con absurdo orden y pretendemos que así expliquen las sensaciones. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Al fin hallé la tierra que soñé, Shalom, llegué a Jerusalén. El paracaidista desde Tel Aviv. Hola, paracaidista. Que no está en Jerusalén, pero está llegó ahí. A Tel Aviv, sí. Póngale. Dice, retomando el tema de la ambigüedad sexual. Retomamos un tema que no habíamos tratado nunca, así que increíble esto. De algunos nombres, ese sí, de algunos nombres, ¿no? Como por ejemplo, Rujiji. Y este que es un cabrón. Una cabrona, que lo había planteado nuestro amigo boliviano. Dice, bueno, esto de la ambigüedad sexual en los nombres que trataba hace un chingo el Huacala. Dice, quería hacerles algunos comentarios e incluso contar un poco de historia. Cuando vemos cómo al paracaidista le va creciendo una barba blanca y tupida y el cabello hasta la cintura. Reúnanse niños alrededor del paracaidista que les va a hablar. Empiezo con el nombre Yair, justamente que es israelí. Y como la mayoría de los nombres en hebreo se pueden usar tanto como para varón varón como para mujer. Ah, yo le iba a decir, yo sí. No distingo, ¿eh? No, sobre todo si uno a no sabe. Me viene y... Si uno no sabe yiddish, si uno no sabe hablar hebreo, usted dice, este es Jacob. Ah, para mí es lo mismo, ¿eh? Bueno, Jacob es un poco más hombre. Claro. Dice, bueno, cuestión que es así. Eso viene desde los comienzos socialistas del Estado de Israel, es decir, mediados del siglo XX. Sé que ¿no? sí, todos eran hombres y mujeres a la vez. Eran todos hombres y mujeres a la vez, porque claro, Israel buscando su Estado, dijeron, bueno, este va a ser el Estado de Israel y bueno, es todo lo mismo, dijeron, porque somos socialistas. Sí, dice los comienzos, porque las banderas rojas, vaya uno a saber dónde las guardaron, ¿no? Ajá. Los primeros fundadores. Bueno, decía, los comienzos, en donde se buscaba la igualdad de los ciudadanos, y a veces buscando la igualdad, uno llega a exageraciones. Eso al carajo. ¿No? Y se va al carajo. Sí. Y dice, entonces... Esto es un ejemplo, cabrones, esto, ¿eh? Porque, bueno, buscando la igualdad en cuestiones, al final era el mismo nombre para mujeres que para varones. Sí, para perro. Para perro, era todo lo mismo. Por supuesto, las personas, sin importar su sexo, hacían y siguen haciendo indistintamente trabajos como labrar la tierra, tareas manuales, pesadas, ir al ejército, mujeres, hombres, indistintamente, al ejército, y ahí iban, hasta se vestían igual. Hoy en día, esto de la indumentaria, claro que cambió. Lógicamente con la llegada de las multinacionales que distinguen entre hombre y mujer en algunos casos. Dice, entonces aparecieron montones de Lair, Gal, Lubal, Tal, Lanib, Lamid, Yafid. Sí, como el primo. ¡Oh! Mire usted el Yafid. Ah, hay Yafid. Mujeres. Ahí está la Yafid mujer, sí. Que usted no la quiera conocer, le digo. No. Pero bueno, y está Yafid, Jafido... Jafid, todos esos. Femenil. Sí. Dice Jofit, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos nombres como mujeres. Que, yo cuando tenga un hijo varón israelita, le voy a poner Raquel. Raquel. Y al carajo, porque es todo lo mismo. Dice, bueno, cabe destacar que los nombres aquí en Israel significan cosas generalmente relacionadas con el país o con la tierra. ¿Qué por ejemplo, Jafid? El que formó parte del último gobierno y era corrupto. Ah. El que se pasó de la raya con la empleada y fue sustituido como primer ministro. Claro, sí. Esas son las cosas. Dice, algo así como los nombres de los indios americanos. O sea, la gente de llama, traduciéndolos, ciervo, ola, mar, rocío, manantial, lobo, oso y así. También están los clásicos nombres bíblicos. Bíblicos, los nombres bíblicos como ustedes los conocen. Así conocía a un israel llamado Jesús. Jesús. ¡Oh, mierda! Oh. Diga que no estamos... 2007 años atrás, ¿no? No, pues si no lo matan. Si no, no se junte con esa gente, ¿eh? Que complicado, sí. ¿Eh? Bueno, es todo. Me retiro. Sigo buscando trabajo. Y, bueno, préndanme unas velas. El paracaidista desde Tel Aviv, Israel. Hola, zombies panocheros y larmáticos desde el Valle de la Tecnofilia. Les saluda el Mirni. Ah, hola, Mirni. ¿Y cómo están? Bueno, aquí, ¿cómo llegamos a que tu novia te diga no te quiero ver nunca más en la vida? Sí. Porque Mirni... ¿Cómo llegamos a eso, Mirni? Es como que te cuenta Titanic, Mirni. Sí. Y te dice, y se hunde el barco y todos mueren. No, él contó la última parte. Falta la parte donde el barco tropieza con algo. Número le gusta Tarantino. Sí, dice... Dice, cortometraje, dijo en este caso. Lo que pasa con mi novia es lo siguiente. Ella me trató a mí de ser un egoísta por decirle que ella siempre ponía excusas para vernos. Y que usted tiene un diálogo raro. Raro, sí. Es sí, como sí. Que tú le hablas del calefón y ella te habla de almorranas. Pero hay mucha gente que se comunica. Hay mucha gente que parejas que hacen un culto de esto y llevan toda una vida comunicados de esta manera. Sí. Ella le dice, y tú. Algunos le da resultado, otros no. Cabrona, tú siempre me pones excusas y no quieres salir conmigo. Tú eres un egoísta, le dice ella. Sí. Piensas nada más que en ti y se retira. Dice, número dos, a veces a la semana, hasta las 8:30 o 10:30, ella se enojó cuando le dije esto. Pero es la verdad lo que le dije. Y no me llamó por 3 días. Y cuando yo la llamé, le dije, te necesito ver. Y ella me respondió, yo no te quiero ver nunca más. Se le merece un chingazo más. Y no, porque no está claro. No está claro. Porque si porque tú aparte le dijiste... No, ¿qué es lo que le dijo? No, no se entiende. A lo mejor, claro. Te necesito ver. Te necesito ver. Es una frase egoísta, te necesito ver. Sí, sí. Tú podrías, necesito que nos veamos. Porque sé que tú también lo necesitas. Necesitamos ver, ¿no? Esa es la palabra, exactamente, lagarto. Yo creo que nos deberíamos dar un tiempo. Necesitamos vernos. Necesitamos vernos. Sí. No, te necesito ver. Eso es una actitud totalmente egoísta. Me voy a replantearte eres todo. Muy egoísta, sí. Número dos. Vuelve al número dos. Hizo... Me encanta la gente que numera de esta manera. Sí. Tengo unas cosas para decirte. Número uno, número dos nuevamente, número uno nuevamente, dos de nuevo y 34. 24 de pronto. Número 2 dice, no es que no quiera coger hasta mi cumpleaños, sino que quiero coger por primera vez antes de mi cumpleaños, el cual es en abril. O sea que tenemos febrero casi, podríamos decir. Póngale, sí, mitad de febrero. Está, sí, ya y ya debemos ponernos en campaña. Y número 2, ¿hay alguna desintegrada en Córdoba capital que cure corazones rotos? Ya que yo sería un fiel cliente. En Córdoba capital en este momento no. No, no tenemos. Sí. No tenemos. Sí, sí. O sea, sí los cura, pero digo por un módico precio interesante. Sí, también. Te debes ir a Translasierra. Muchas gracias, Mirne. Sí. Esperemos que te cures pronto. Martincho de Bella Unión, República Oriental de Uruguay. Hola, Martincho. Felicitaciones al desintegrado que colgó en el YouTube el video de las cabritas, las tetas lesérgicas. Dice, lo único que calienta es que solo tiene 101 visitas. Dice, ¿qué mierda? ¿Acaso hay solo 101 desintegrados? Sí. Ah, 101 desintegrados. Viene uno delante y todos los demás. Dice, bueno, digo, es que hay que apoyar las iniciativas de los desintegrados cuando logran combatir la hueva y hacen algo. Déjense de joder y entren y miren los dos capítulos colgados en el puto YouTube ese. Dice, ah, otra cosa, nunca hubo nada de Paromita Forti en el YouTube. Así que no mientan, che. Sí, ¿cómo no? Ay, lo que pasa es que lo hemos visto totalmente desnudo. Es más difícil encontrar. Sí, con juguetes eróticos. En caso y en el buscador del YouTube y sale Palomita. Sí, sale no Palomita. Sé si tan afiebrada como dice el lagarto, pero tendrás una versión bastante. No sé, cabrones, no mientan. Bueno, pero mierda, al fin nos vemos y que pasen bien los carnavales, que es lo importante. Eso, que pasen bien los en carnavales. En épocas de carnavales, sí. Amigos, amigas, pásenla chingón. Algunas plantas causan reacciones alérgicas. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde León, Guanajuato, México, llega Gatúbela. Hola, Gatúbela. Gracias al niño elefante que existe este programa. No sé qué haría si no los escucharía todos los días en el trabajo. No, miren, sé qué haríamos nosotros sin ti, Gatúbela. Porque verdaderamente, Gatúbela, necesitamos ser amigos de las bativillanas, ¿verdad? Sí, sí. Dice, miren, trabajo con pura gente del nabo. En la entrada están tres viejas, con una con cara de Rottweiler, que más bien se parece al Mataviejitas, otra que parece Esther, la novia de Torombolo, y otra que le había apodado la Madame, una vieja insoportable y la jefa de todos. Yo estoy en el segundo piso, lo cual es bueno. ¿Sale? O sea, ves a las viejas y ya segundo piso directo. Pero bueno, es que justamente trabajo en ese piso al lado de un apestoso gordo amargado que no para de decir que su vida es miserable. Es lo que dice todo el tiempo. Pero qué vida de mierda. Qué vida de mierda. Hoy me compré un MP3 y lo traje aquí a la office para mostrártelo. Oh, qué chingón. Sí. Qué vida de mierda que tengo yo. Sí. Me recuerdas a uno que decía que su vida era miserable, no era tan un mal hablado como tú. Mi vida es miserable, sí, pero ya es una vida mierda. Claro, ya transformada, ¿no? Oye, ¿hiciste los trabajos que tenemos para el día de hoy asignados? No, qué vida miserable que tengo. Tengo un chingo de trabajo. Qué triste. Bueno, está bien. ¿Quieres que traiga un café de la máquina? Ya que, porque yo voy fui por uno. Y no quedaba más, porque mi vida es miserable. No, ¿lo quieres con...? No, no lo quiero con nada, bueno, porque a mí me cae mal el azúcar, me cae mal la sal en el café, la me cafeína. Cae mal todo. ¿Te sale el café? Sí. Ay, es una vida miserable, sí. Sí, bueno, escucha, veo que estás preparando tus cosas, ¿te vas a retirar antes de la chamba? Sí, porque es una vida miserable. Y me voy a ir antes. Oye, no te preocupes si yo no te hablo más en todo el día de trabajo y me dedico a mis cosas, ¿no? Estoy acostumbrado a que nadie me hable, porque es una vida miserable. Igual si usted no me habla, yo le voy a hablar y le voy a decir qué vida miserable que tengo. Bueno, no quiero tirar mala vibra, pero eso es lo que tengo alrededor en el trabajo. Solo me pongo los audífonos, le subo el volumen y a reír un rato. Un verdadero placería y lagarto. Si tú ves a la tierra con tu madre diciéndote cosas como que las cosas que tendrás que hacer sobre el día. No, sobre el día no, durante el día, ¿no? Durante el día. Bueno, una vez como ve la tierra, se ve que ha sido de esa manera. Y ahí estaba. Dice, yo tengo lo contrario. Imagínate una madre jubilada que te dice todas las actividades que ella va a realizar en el día. ¡Hola! Mira, linda, voy a ir al mercado hoy. Sí. Porque tenemos que las alacenas bien, y todo bien, eso. Pero yo estaba pensando que voy a limpiar bien los cajones de la cocina. Está bien. Y además los podría forrar con alguno de esos, pero tendría que ir primero a comprar esos papeles. Mamá, estoy cambiando. No, no importa, pero con motivos, por ejemplo, ejemplo, sí. Esas canastas que vienen con frutas y cosas así. Y entonces voy a forrar todos los cajones de la cocina, pero antes después tengo que vaciar todo. Sí. Tendría que vaciar todo. Sí, y luego, todo. Una vez que vacío todo, porque tengo que limpiar. Hay muchos cubiertos que tú no los sacas en mucho tiempo y entonces se juntan muchas cosas. Voy a poner en agua y limón. No me puedes llevar bastante. La vecina que justamente los pongan agua y limón. Bueno, voy a apoyar el cubo aquí. Absolutamente todo. Y entonces, de esta manera, quedo resumido. ¿Estás escuchando, verdad? Bueno, lo que te decía entonces es que voy a empezar con el cajón de la cocina, pero también entrará tu cuarto. Y haré lo mismo con el cajón de tu cuarto. ¿O no? Mil besos para el Dabadaba, dice Gatúbela de León, Guanajuato. Gracias, México. Luego de sí, que cada uno. Y cuelga el teléfono. Cuelga, sí, quedó colgado. Sigue corriendo, sí, por favor. Noé Ríos de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Noé. Miren, yo los felicitaría por ser tan sinceros y no ocultar su preferencia por algunos radioescuchas. Pues ocasionalmente les escribo, pero regularmente me mandan a la chingada. Muchas gracias, cabrones. Noé Ríos. Sí, uno tiene su preferencia. Lagarto, sí. Vamos ahora con su preferido, Lagarto. Sí que sí, vamos con el Chumpitas de Ciudad Obregón. ¿Qué pasa, güey? Ese es mi preferido. Sí, yo no recuerdo... ¡Chumpitas! Ningún desintegrado llamado el Chumpitas de Ciudad Obregón. De Ciudad Obregón tenemos que hablar, pero el Chumpitas... ¿Muda? Hay, ¿cómo que no? No hay ningún... Bueno, ya Chumpitas se va a comunicar en un momento. Perfecto. Y será su preferido. Fantástico. Bueno, mientras tanto, vamos con otros, ¿no? Otro preferido. Otro preferido. Gerson de Ciudad Vieja, Guatemala. ¡Hola, Gerson! Dice, ¡feliz fin del mundo! Se le cayó todo el carajo, sí. Y se retira Gerson por izquierda. ¡Feliz fin del mundo, cabrón! ¡El ukelele anárquico! ¡Hola, ukelele! ¿Cómo están? Es el primer correo del año, así que puedo decirles ¡feliz cumpleaños! ¡Pero cómo no, cabrón! ¡Y feliz año nuevo! No pueden decirlo, que se les canta el culo. ¿Usted se cree que esto que es libertad de expresión absoluta? Que yo vengo y digo lo que quiero. Es un medio de comunicación. Por favor, ukelele, restríjase. Dice, bueno, me vale madres todo lo demás. Estoy que me lleva el mico en camisón. ¡Mico! Disculpa, mico. Es que no pude evitar la tentación de imaginármelo usted en camisón, mico, y me causó mucha gracia. ¿Se le marcan los pechos en camisón? No se enoje, mico. No, se pone sostén. Dice, porque este año lo he empezado como la verdadera mierda vomitada. Pero, bueno, para empezar la piciosa, es decir, la señora esposa de ukelele, para empezar la piciosa, un buen día, hace unas semanas, me dijo que ya no los quería escuchar más porque le aburrían. Me comentó que por cada aportación buena de algún desintegrado, había 6 o 7 que no estaban buenas. Y bueno, siempre, viciosa siempre fue así, ¿eh? Sí que sé. No ha variado en ese aspecto. Además, cosas que a usted le pueden resultar sumamente interesantes. A otro le puede valer más. Sí, a mí las tortugas me valen verga, sí, realmente. O a mí, lo que es, cómo se vive en Kuwait me importa. Póngale, tres culos, pues en mi puta vida voy a ir a Kuwait. Pero bueno, son cosas que ocurren. Después de que me pasé años para convencerla de que los oyera, me vine con esta mamada. Resulta que lo logré por un par de meses nada más y se acabó el encanto, se acabó la magia. Tenga ukelele, tenga cuidado con esta mujer, ¿eh? Sí, porque eso marca algo en su personalidad. Eso marca una tendencia. O sea, el día de mañana, las valijas en la puerta y dice, ukelele, se acabó la magia, se acabó el amor, se acabó el encanto, ¿eh? Vaya estudiando posiciones nuevas, sí, porque esto manténgase se termina, activo, sí. Trate de mantenerla entretenida, no caer en la rutina, porque es una chica de armas tomar. Dice, bueno, luego, mi trabajo, por segundo año consecutivo, no me aumentaron el sueldo, poniendo como argumento que desde que me mudé a Torreón, hace un par de años no trabajo lo mismo. Y es que desde Torreón no se trabaja igual. No se trabaja igual. Aparte no aumentó nada. No aumentó nada. ¿Por qué este aumento de sueldo si las cosas siguen valiendo lo mismo que antes? Usted dice por lo de la tortilla, todo eso es una campaña de prensa, cabrón. Es mentira. Sí. Hijos de su rebombísima madre, después de que me mato trabajando para ellos, hay veces que hasta... ¿Quiénes son ellos? Trabaja para la mafia. Para ellos, el ukelele no puede dar nombres. Dice, trabajo para ellos. Y bueno, los señores, pero no le aumentan el sueldo. Dice, por fin, yo exigí mis derechos con la jefa y de paso vi por Karen de Naucalpan, si no me resuelve algo favorable, me voy de esta empresa y entonces nos fijaremos qué es lo que pasa. Que lo que todo empleado sospecha que se va. Sí que sí. Mire, yo trabajo yo para. Me voy y se cae todo al carajo. Trabajo para Microsoft en una de las filiales en Francia, en un pequeño pueblo. Sí. Y voy a renunciar, ¿eh? Y guarda, porque si renuncio... y lo está despedido. Bueno, lo despiden prácticamente y todo sigue igual. Bueno, lo dejo. ¡Mierda! Acabo de pedir 3 días de vacaciones para disfrazarme de Cupido e ir a entregar arreglos florales y peluches a las mamalonas este 14 de febrero. ¿Usted y poder es el mismísimo Cupido? Aunque sea... No debería chambear, entonces. No debería chambear, sí. Si es el auténtico Cupido. Sí, este. Que sí. Bueno, güey, trate de afinar bien las flechas y vaya con vaya amistosamente repartiendo flechas por ahí. Esperemos que no nos toque ninguna. Muchas gracias, Ukelele Anárquico. El mini atascado del TV Azteca. Ahora mini atascado. Saluda desde México el mini atascado. Después de ese tiempo sin reportarme a la nave María Tijuana, reaparezco nuevamente para que le envíen un saludo a Chanchinson Ramos. Para esa mamada, para un saludo. Usted desaparece como el conde de Montecristo y vuelve. Sé que sé. Y lo único que hace es mandar un saludo. No. O sea, esto está cada vez peor. Está pendejo, mini esto atascado. Esto está cada vez peor. Usted disculpe. Sí. Dice, bueno, que ya se siente. Así está la televisión. Lo que pasa es que Chanchinson Ramones se siente gerente de la cagada de Tijuana. Dice, ya que se fue a radicar a dicha ciudad como administrador de mierda. Y es que hay que administrar la mierda. Sí, sí. La mierda, y más la mierda de una televisión. Que imagínese. De un canal. ¿Qué está administrando? Estoy administrando la mierda de TV Azteca. Dale, güey. Es muchísimo. Es muchísima. Eso es mucha chamba. No la puede administrar una persona sola. No. Imaginemos que debe haber muchos administradores de mierda en todas las televisoras. Los administradores de mierda de Televisa. ¡Oh! Eso sí que es chamba, güey. Es gente que en lugar de 5 dedos, 6 dedos tiene. Sí. No, es maravilloso. Sí. Dice, bueno, pero bueno, no importa. De todas formas, les envío mis saludos y les deseo suerte en todas las nuevas actividades, ya que nos abandonó de aquí, del corporativo de TV Azteca, el Alex Beverly, de los Beverly Juárez. Solo quiero que le digan, este recado al aire, que la Coqui está preguntando por él y amenaza con buscarse otro macho si no regresa ya. ¿Pero dónde fue Alex? Alex, ¿dónde está? Alex. La Coqui se busca. Sí. Es más, la Coqui. Mierda, La Coqui para mí ya tiene otro macho. Sí, para mí ya tiene. Para y mí. Ya te lo anuncia como para que sí, no, para no tengas pendejo. Un saludo a todos en la nave, incluyendo al olvidado Mico, de parte del mini atascado desde TV Azteca y el Chanchito Ramone, administrando mierda. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Radio, comunicación, información, cines, cómics, escritos, pensamientos varios y varios pensamientos. Canaltrans.com. Un sitio web sin contador de visitas. Desde Caracas, Venezuela, llega Helter Skelter. Ah, hola, Helter Skelter. Vaya fin de semana traumático. ¿Qué pasó? Pana, resulta que el día viernes pasado, desde las 11 de la noche, comenzamos a ser escuchadas en el vecindario una serie de explosiones. Comenzaron a ser escuchadas, acá las protagonistas son las explosiones. Como corresponde. Comenzaron a ser escuchadas en el vecindario una serie de explosiones. Cabrán, él le pone la onomatopeya. Ah, ¿cómo son? Por eso, Cabrán. Sí. Cabrón. Para mí se movió un mexicano pedote y estaba con un megáfono, pero bueno, se escuchaba cabrón. Eran explosiones encajonadas, con rebote, como conejo, ¿no? Eran las tanquetas de la electricidad que con cada explosión alumbraban a todo el urbanismo. Y bueno, adiós luz que te apagaste. A las 3:50 de la madrugada llegó para todos los edificios de enfrente la luz, pero para el nuestro, absolutamente nada. El edificio quedó oscuras. Siempre pasa lo mismo. Siempre es para el edificio de enfrente, pero, todo, ¿no? Puta señor madre. Chávez Frías. Sé que sé. Siempre todo para el edificio de enfrente. Para ¿no? todos o no es para nada. Para todos. Tiene que ser así. Para Chávez. ¿Cómo es que el edificio de enfrente goza de luz, red cloacal, agua y toda la mierda? Y aquí nada. Y aquí nada. A pura vela estamos, señor Chávez. Bueno, cuestión que 4:15 AM llamé al servicio de electricidad reportando esto, es decir, la injusticia. Sé que sé. Volvió para ahí. Y paquinada. Y respondióme el operador. Sí, efectivamente, ya ha sido reportado. Pero nuestros operadores están tratando de... ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Y no se lo escuchó más? De acuerdo, señor, no. Parecía que cuando iba a dar el dato chingón importante, como una película. Claro, es como una película, alguien se está muriendo. Se escuchaba la explosión, es decir, di las últimas palabras. Tú eres el único que puede resolver este caso, detective Tracy. Dinos. Creo que fue... Chale, pero siempre pasa lo mismo. No, creo que fue... Ah, está vivo, creo sí. Creo que fue... Pero no haga tanto y diga, hable. Pero la puta. Ah, está vivo, perfecto. Yo. Sí. Usted me acaba de preguntar por ese caso que jamás podrán resolver si no es por mí, ¿verdad? Sí, sí, todo eso, bueno, sí. Bueno, yo creo que... Pero qué mierda, esto ya aburre, cabrón. Ya estoy muerto. Cuestión que cabrón, cada vez que decía, sí. De acuerdo, señor, pero acaba de ocurrir una explosión allí. Sí, efectivamente, están realizando algunas pruebas, total viernes, sábado y nada. Trabajaban de día, de noche y en la madrugada, y cabrón, el día domingo andaban desesperados y crecía el número de operadores, vehículos e instrumentos. Incluso trajeron un buscador de metales porque en el asfalto reciente de la vía le taparon la tanqueta y no la veían. Y se paseaban por toda la calle como buscando metal. Era una imagen del futuro. Sí, o sea, el mundo totalmente en decadencia, sin luz, sin servicios, sin ningún tipo de cosa, y gente buscando metales por doquier. Dice, bueno, cuestión que 10 minutos la cosa no aparecía. Se dieron cuenta de que el busca metales no funcionaba y gracias a los vecinos dice, mientras tanto, el domingo a las 9 a.m. colocaron una planta enorme con una gandola para que quede bien decorado. Séguese. O sea, no podemos arreglar la usina eléctrica. Colocamos una bella planta florida y se la dejamos lindo y ecológico. Bueno, hasta hacía un ruido espantoso, pero nos dio electricidad hasta las 9 de la noche cuando ocurrió el último apagón y el servicio se restableció al final, al mediodía, al día siguiente y una hora más tarde y no sé qué, con la vista alumbrada se despide. Gente, Skelter. Indignado. Sí, con una vida miserable. Con una vela derretida y a la altura del codo. Sí. Tratando de devolverle la movilidad al brazo. Fue una noche de tomar cerveza de la misma botella, dice el Adolfo desde Tucumán. Y sentirse de alguna manera un tanto viejo. Las vimos crecidas. ¿Qué pasó, Adolfo? Las vimos mujeres, aquellas chiquitas que iban a los cursos inferiores de la escuela. A esas niñas que cuando nosotros salíamos de la secundaria, ellas apenas le brotaban unos pequeños pechitos contenidos en la camisa blanca del uniforme. Esas chiquitas que jugaban al elástico mientras nosotros ya contábamos resacas. ¿Cómo pasa el tiempo? En 3 años se volvieron unos bombones infernales, unas hembras curvilíneas que tomaban alcohol y sensuales bailando. Lavan entre ellas, carajo. El Adolfo quedó caliente. Pero sí. Es muy triste cuando uno ve acá sí, una sí, cosa así. ¿Quién es esa? ¿Ese culo? ¿Esa esteta? Es la hija de tu amigo Marlon. Mira, yo la tuve en brazos. De cambio de pañales, de la niña. Otra copa, caballeros. Bueno, algo así le pasó al Adolfo. Dice, bueno, cuestión que nada, carajo. No sé qué comieron estas féminas nacidas en los 90. Alargarse me cambia el lomo. Dice, estoy satisfecho al saber y sentir que ahora nosotros somos esos chacales de 20 años, esos carnívoros de carne joven, movilizados en automóviles. ¡Ah! Ahora nosotros nos chamullamos a las compañeritas de algún changuito de 14, 15, 16 años. ¡Es tiempo de venganza! ¡Son tiempos! ¡Esos tiempos que soñábamos! ¡Es tiempo pero de no pendeja! No la estás pelando, ¿eh? Sí, Adolfo, estaría chido si en realidad sí. Esas usted está flipando, cosas... pero... Sí, usted, sí, efectivamente. Se subieron al otro carro. Porque uno sueña que algún momento eso llegará. Porque siempre las damas como que pelan al más grande. Sí. O sea, cuando yo sea grande... Y no, tú pasas de no te pelan a ya viejo choto. Vale, ya, no, mira, si no fueras tan mayor, sí te pelaría, pero bueno, yo tengo 16, fíjate. Y entonces, bueno, creo que esa especie de puente usted la vivirá de esa manera, Adolfo. No es para deprimirlo, ¿eh? No. Pero bueno, son cosas que son ocurren. Son cosas de la vida, es una vida miserable. Es una vida miserable, realmente. Hola, ¿cómo están? Soy Poncho de Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, Poncho. ¿Qué onda, hijos de la popularidad? Ustedes saben que no soy muy de comunicarme, pero cuando me comunico para este tipo de mamadas. Les escribo para contarles que estaba tirando la hueva el día domingo y se me ocurrió buscar en Google en caso de que el mundo se desintegre. No, el domingo es para el deporte, Poncho. Sí, ¿qué el mamadas? Domingo es día deportivo. Es día deportivo, no estaba viendo el fútbol, no estaba... ¿Qué estaba haciendo? Bueno, estaba buscando eso y así, entrecomillado, para que buscara la cadena completa y ¡guau! Wow, ¿cómo ha crecido su popularidad en tan poco tiempo? El resultado de la búsqueda fueron... Sí, son muy populares. Sí, 16.300 páginas. Si de las 16.300 páginas. Sí, son todas nuestras. 16.299 son de canaltrans.com y está la del JOM. Póngale eso. No, hay otras páginas, pero bueno, básicamente, usted sabe, Poncho, uno busca en Google y mamadas son mamadas. La mitad está ahí que se nombra en algún sitio, en alguna parte, en una lista infinita de radio del mundo. Me parece que no. Recuerdo que cuando inicié, pero el dato importante es este, porque es un hombre matemático, es de sistemas, el Poncho, y le gustan las estadísticas. Cuando inicié a escuchar el programa allí por la emisión, edición 700, por curiosidad hice la búsqueda en Google y encontré algunas páginas en donde se hablaba de ustedes, pero yo creo que no llegaban a 1000. Y ahora 16.300, lo que quiere decir que en el programa 3000, en caso de que el mundo se desintegre, seremos los dueños de Google, cabrón. Pero qué bien, o sea, uno buscará cualquier mamada y le aparecerá una relación con "en caso de que el mundo se desintegre". Permítanos descreer de todo esto, Poncho. Yo creo que cuanto más hay, piores. Póngale, sí, sí, sí. Y dice, bueno, qué chido que cada vez seamos más los desintegrados. Y mejor aún, somos más los que tratamos de difundir el programa a través de la web. Sí, ojalá que esto continúe así. Y sí, y saludos a todos los desintegrados. Ay, saludo al Capitán Vinilo. No sé si lo han notado, pero casi nadie le manda saludos nunca. Es porque es un cabrón. Sí. Porque es un cabrón. Mire, Capitán Vinilo, ¿por qué no le manda saludos a la gente? Ah, yo no estoy para dar saludos, ni mierda. ¿Por qué? Que veces siempre ocupa esas cosas. No sé, no se puede, Poncho. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están, desintegrados? Me imagino que mucho mejor allí donde están que nosotros aquí en la Tierra. Les saluda. Con una vida miserable estamos, pero bueno. Les saluda el Bielson desde El Salvador. Hola, Bielson. Les quiero contar qué se vive aquí en este pequeño país centroamericano. Son alrededor de unas 20 familias que tienen todo el dinero y tienen el poder de este pinche país. 20 familias, cabrón, en Latinoamérica. Que 20 familias tengan el poder. Eso ya es comunismo. Sí, es comunismo, Sí, sí, sí, sí. Porque generalmente son dos o tres. Sí, tres, póngale. Y si el país está muy grande, póngale un Brasil. Sí. Son 8. Claro, sí. Pero 20, cabrón. 20, wow. Para mí, mire, hay ¿ya tuvieron 20 presidentes? Hay comunismo en El Salvador. Claro, es increíble esto. No, bueno, son alrededor de unas 20 familias que tienen todo el dinero y tienen todo el poder de este pinche país. Hablan de democracia y son los mismos gobernantes que lo autocensuran en los medios de comunicación. ¡Pura mierda! Cabrón, la democracia es para esas 20 familias. Claro, sí que sé. Todos votamos, pero no mames. Sí, si no, no se puede. Se descontrola. Se descontrola. Pura mierda. El gobierno de El Salvador es... El gobierno de El Salvador es otro de los hijos de puta Estados Unidos, a tal punto que ya estamos dolarizados, ya casi hablamos en inglés, pero seguimos siendo inmigrantes ahora. Todavía falta un poquito. Todavía falta. Hay que pasar por el chicano y luego directamente, mire, dice, ahora es hora de llegar sin papeles a América del Norte, patada en el culo. Estamos tan angringados que aquí han agarrado la costumbre de decirle a cualquier persona terrorista por el simple hecho de expresar la realidad que estamos viviendo los pobres. Por ejemplo, si yo digo no hay trabajo en El Salvador, ellos terrorista. Dicen, terrorista. Sí. Si yo digo hay hambre en El Salvador, terrorista. Si yo digo hay niños que mueran en El Salvador, terrorista. Este cabrón es terrorista, la mierda, métanlo preso. Inventan cualquier mamada con tal de hacer el mal a uno. Los diputados de mierda ganan alrededor de 4,000 pesos, cuando casi todos los salvadoreños por cualquier trabajo le están pagando aproximadamente 200 pesos. Wow. Y eso no es nada. En estos días han publicado en las noticias que se quieren aumentar 500 más porque no les alcanza y además tienen mucho trabajo. Que no jodan, que trabajen de verdad. Bueno, les escucho desde hace 20 programas atrás y yo dije, con estos cabrones me voy a expresar todo el odio que siento por mis gobernantes. Otro día les cuento lo que pasó con los escoltas presidenciales solo por pitarle la vieja, mala expresión, al presidente, que ni me escuchó porque iba en una mega camioneta del Estado. El cabrón, Bielson, se ve que presidente, iba a ser chingado, no sé qué. Y bueno, y la historia la tendremos en otro momento. El presidente no llegó a escuchar, él se expresó, y también parece que se expresaron los guardias con él de una manera un poco más contundente, pero él les marcó el rostro a cada uno de los guardias y le quedaron los puños bien sangrantes a los cabrones. ¿Dirías al público lo miserable que es tu vida? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. John, se reporta aquí el puerto de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen el chido y ahí se ven, camaradas. Díganme así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. El panda estudioso desde Lagos de Moreno, México. Ah, hola, panda estudioso. Estaría bien que dejaras un rato este cabrón frío porque estoy en el salón de clases, pero como está haciendo mucho frío, estamos todos terminando el examen y yo en la PC escuchándolos ustedes con audífonos frente a la maestra. Noticias de lo insólito. Entraré a dar mis prácticas profesionales en una constructora y espero que me haya ido bien en el examen con costos de construcción. Postdata, me cago de frío. Claro, es básico. Sí. Porque si no, usted le hace los costos y se va toda la chingada con sobreprecios a modo de gobierno, ¿no? ¿Cuánto salió ese puestecito? 300 mil millones de dólares. ¡Mucho! Pero generalmente con 100 mil dólares ya estaría... pero hay que adornar a tanta gente, cabrón. Ah, eso es verdad. Sigue estudiando costos, sí, sí, banda sí. Estudioso, y no se me cague de frío. ¿Qué onda, desintegrados? Les escribo desde Coatzacoalcos, en Veracruz, México. Ayer no firma esto. ¿Quién eres? Lagarto, soy un anónimo. Bueno. Póngale que soy un anónimo, soy el coatzacoalqueño. Entonces eres el chumpita. Dice... ¡Órale! No, pero no es de Ciudad Obregón. No, es de Veracruz, no, cabrón. No, pero, no, pero, no. Pero nací en Ciudad Obregón y me mudé a Veracruz. No eres. No le sirve. No, bueno, no. Muy bien. Ayer me pasó algo extraño. En el buró de la cama de mi mamá había un disco DVD y no tenía nombre. ¡Oh! Está pirateando la vieja. ¡Sáquese! Dice, bueno, cuestión que me propuse ver lo que era. Lo introduje en un reproductor. Es peligrosísimo ver lo que tiene una madre o un padre en un DVD que no tiene nomenclatura. Ese, pero bueno, cabrón, se arriesgó este anónimo o anónima. Dice, me introduje en el reproductor y ¿saben qué era? Bueno, tu madre desnuda. Eran capítulos de Candy. Y dije, ¿qué tan malo puede ser esto? Malísimo, cabrón. Malísimo. Me imagino malísimo. Que estarás llorando todavía luego de eso, ¿no? Apenas había visto uno o dos capítulos y cuando me di cuenta, mis ojos estaban llenos de lágrimas. Y me dije, no mames, esta madre me hizo llorar, chale. No lloré ni cuando me tronó mi novia. Y eso que la quería a madres. Dice, bueno, pero esta madre tendrá mensajes subliminales para hacerte llorar. No son muy, no son subliminales. No, están directísimos. Sí, directísimos. Que ¿verdad? No tiene madre ni padre. Va a vivir en un orfanato y en el orfanato. Le corta la pierna. Le hace ¿verdad? Que le el orto y luego consigue un amigo. Sí, vida, y el amigo vida, la quiere. Muy miserable la vida. Muy miserable la vida de Candy. Sí. Bueno, un saludo, pásenla bien y que viva el heavy metal. Dice el amigo metal. Llorando. Y llorando por Candy. Santiago de Panamá es el quiteño en Panamá. Enviado una fotografía, Santiago de Panamá, el famoso querido Santiago de Panamá, Panamá. El Adolfo de Tucumán dice, Urpi dibujó un Zorak, después del lagarto, Zorak está es la igualito. Es la criatura verde que más influyó en mi vida, carajo. Está igualito. Qué bien, bueno, el Zorak era el podría ser el chumpita. Era el archienemigo del fantasma del espacio, ¿no? Sí. Y envió también una fotografía de porrista, estuvo muy activo el Adolfo de Tucumán, investigando cosas. Hugh Hefner desde Oaxaca, México. Ah, hola, Hugh Hefner. Hola, pirate chintete, ¿qué pedo, cabrones? ¿Algún desintegrado sabe qué pasó con Ranman Medio? Dice, ¿se logró convertir en machín? No, jamás lo logró. Sí. ¿Qué pedo? ¿O quedó como marica para siempre? No, tampoco. Quedó como Ranma. Ranma, cuando se mojaba, se hacía hembrita. Exacto. Y cuando se secaba, se hacía machito. Y quedó así con una humedad de un 50%. Y quedó... Y quedó en medio. Influyó a toda una generación. Sí. No, Ranma, convengamos. Dice, ¿qué pedo? ¿Qué pasó con Ranma, chintete? Saludos desde el estado que... Quedó ahí en el medio. El estado de Oaxaca que los estigmatiza como groseros, dice Juan Hugh Hefner. Se retira. Quedó en medio. Sí, claro. sí. Ranma en medio. Jere Tuerca desde Merlo, San Luis, Argentina. Ahora Jere Tuerca. El punto es que el otro día escuché a un flaco que decía que San Luis es una mierda, que es el mismo infierno. Bueno, no estaba muy lejos de la verdad, pero el boludo tampoco le pone onda. Claro, hay que ponerle onda. Ponerle onda, flaco. Sí. Si no, todo es una mierda. Y si no, todo es una mierda. Si uno no le pone onda, sí. La vida se torna miserable, créanme. Sí. Yo también me vine de Buenos Aires a Merlo, San Luis, y al principio era una mierda. Ahora también, pero ya cambié y me cago de la risa. O sea, el centro tiene 3 cuadras. El supuesto Yopin es una cagada, pero no importa, te cagas de la risa igual, che. Sí que sé. Pero no me jodas, sí que boludo. Sé. Pero si le pones onda, la cosa hay es que drogarse un poco más, ¿no? Pónete las pilas. En Buenos Aires me fumaba un porro y flasheaba. Claro. Y ahora en Merlo me fumo 15 porros y flasheo. Sí que sé. En fin, este flaco es un pelotudo, que no tiene onda, que no se ponga a criticar, dice que se la banque y a la mierda. En fin, bueno, los dejo. Y bueno, otra vez les escribiré. Ah, por cierto, no es una cagada acá, como todos piensan, es la onda que se les ponga. Así que pónganle huevo. Es decir, no, huevo onda. Y mitad huevo, mitad onda. Hay que ponerle todo, hay cabrón. Que, claro, a San Luis hay sí. que ponerle todo. Sí, hoy es complicado. Tenemos un nuevo eslogan para la Secretaría de Turismo de San Luis. Argentina. Sí, póngale onda, es, póngale huevo. Póngale todo. Póngale sí. de todo. Bienvenido a San Luis. Usted traiga sí, esto. Sí, claro. Muchas gracias. Hola, soy Will. Por culpa de este debate de mierda que sí, se va, nos estamos ganando enemigos puntuanos gratis. Federico 684. Usted disculpe, pero no, sí, para vivir. Yo no sé si es rechingón o no es rechingón. Pero está chingón, pero póngale que está chingón, porque nosotros le ponemos onda a todo. Sí, nosotros, sí, somos gente que le pone onda. El amigo, si hay alguien que le pone onda, somos nosotros. Sí. Convengamos con eso. Hay el amigo que había criticado justamente a San Luis, que nosotros dijimos, nos recuerda a Milan cuando criticaba a su pueblo. Sí, que sí. Dice, ¿y quién es Milan? Y uno no puede llegar no, acá a póngale de onda, cabrón. O sea, investigue, busque. Sí, güey. Busque en algún lado. Estudie. Pregunte, espere a que Milan se comunique y diga, ah, ese güey es Milan. Póngale, sí, y qué sé yo, pero no puede preguntar quién es Milan. No, una eminencia favor, en la María favor, Tijuana. Ever de Villamonte, Tarija, Bolivia. Hola, Ever. Bueno, me quejo de un locutorcillo de radio que se llama Dinar. Pues él se cree la octava maravilla y bueno, logra que usted hable en este programa exacto. de radio de un locutorcillo de radio que nosotros desconocemos. Ever, ¿usted sí. le ha escrito al locutor este Dinar para hablarle de nosotros? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por entonces, qué nos escribe hace a nosotros? Nosotros? Para hablarnos no, de este no. Dinar que nosotros desconocemos. Hay que educarlo. A lo mejor, no, no claro. sabe nada, no mire, sabe nada. Ever, si usted no viene educado por sus padres, sí. lo vamos a educar nosotros. Sí. Y eso es mucho peor, cabrón. Créame sí, que no sí, somos sí, tan los castigos compasivos. Son terribles. Sí, sí, sí. Hola, soy Rush del DF mexicano. Hola, Rush. Hola, chicos, dice Rush y se retira. Está bien, está muy saludadora, loca, sí. erótica y chingona. Lidice no, para contacto, güey. Lidice de Tegucigalpa, Honduras. ¿Qué pasa, Lid? Dice, me quiero quejar de que en mi país todos los hombres son unos imbéciles, no respetan a las mujeres y menos sus derechos, y todos son unos babosos y además son feos. Él es lesbiana. Sí, Lidice, o múdate de Honduras, porque evidentemente allí sí. no encuentras lo que te sí, lo sí. que te cabe, que bueno, un beso para ti. Verónica Nájera de Santa Isabel Tola en México. Está bueno. No, de contacto, güey. Ana María de Concepción de Chile. Veo para la tierra, güey. Yafit recomienda cómo comprar un auto Yafit, usado. Yo no sé si usted es hombre o mujer, Estaremos ya a esta altura, Yafit. Sí, a mí me confunde con ese nombre. Yafit nos dice cómo reconocer un auto chingón si está usado, perfecto, ¿no? Sí. José Luis de Guadalajara, México. El Menciano de Doña no, Mercia, Córdoba. Escorpicus de Chiloé, Chile. Marco de New York no, City. Está carajo, está, le dice aquí dónde comprar mate en DF. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo con dinosaurios. Monas moviendo el culo y muchas estrellitas pop. Oh mierda, apaguen eso y suban el volumen. Dios es una estrella pop y nosotros nos despedimos. Se ganó un Grammy. Se ganó un Grammy, ¿no? Por su actuación en The Creation. Omp es lo que estamos escuchando. Qué banda, cabrones. Nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan a través de la red de las transmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Radio Bond. Costa Latina, Hit Radio, Cultura FM, 24 FM, Cadena Radio Mi, Euskadi Digital, Onda Índalo, y Radio Sol, en México, Radio Planeta, y Accesa Radio, en Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco, y Radio Gente, en Chile, Radio Archipiélago, en California, Corporativo 9, en Socio Estudio, llega el 71 de VHF con el cura fiestero mostrando fotos, sé que sé, impresionante, cura, este es de cuero, usted, está chingón, queda muy feo en radio sí. tener un diálogo con alguien y que quede el resto del mundo afuera, son las fotos del disfraz del sí, cura, pero nosotros preguntamos, sí. ¿es de cuero? Es de cuero. La gente se imagina lo que queremos saber que es de cuero. Cuero. Cura, respóndenos si es de cuero. Póngale. Está chingón. Serán publicadas las fotos. Sé que ¿no? Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial del canal trans.com. Estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Chumpitas de Ciudad Obregón. No mames, cabrón. Sé que sé, güey. No mames. Sí. Kimosabi. Pero ¿por qué no? Porque Chumpitas no existe, güey. No tenemos al Chumpitas. No, a lo mejor sí existe. Póngale. Pero aún no llega. Está bien. Así que pa' Kimosabi. Que ha llegado hace tiempo sí, y ahí está nuestro amigo Barcelona, damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. Hasta luego,